ya abuela. En opuestas regiones. Esa no me la sé, chico. ¿Eh? Esa es buenísima. Esa es la clave de Martín Macer. La clave de Martín Macer. Bueno, se está poniendo el café todavía. Dos almas grandes nacieron. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Siendo la independencia. Eso, qué lindo es. Su único ideal. También en opuestas regiones cayeron. Las dos almas sí, templadas, dos héroes de gloria, de nombre inmortal. El apóstol de Cuba, el apóstol de Cuba, el verbo elocuente, en la inmensa Habana. Fue donde nació el genio guerrero Maceo en Oriente, y allá en Punta Baja perdió su existencia Martí en Don Río de cara al sol. Cayo. ¿Tú sabes? Sí, lo he oído, pero no, nunca me lo he oído. Yo eso lo he oído, pero nunca. Cuando tú metas eso en cualquier lugar, nadie se cole con todo. Ay, por favor. A lo mejor la cantaron cuando yo estaba con lo del almuerzo. Ah, también sin tanta Cecilia también. ¿La no. Es el número más lindo, más sencillo y más lindo que hay yo.